tengo unos zapatos viejos. Pero necesito tener unos nuevos. Necesito una corbata roja con rayas verdes para rayar. ¿No quieres tener dinero? Supongo que usted debe ser. Muy buenas, estamos aquí de nuevo en la 107.3 de la FM, en Radio Cuca. Hoy no ha podido venir Guillermo Piernas Locas a última hora, pero tenemos aquí pues a un viejo locutor del programa. Hola. Ay, ¿qué nos traes hoy, Jorge? Bueno, no, hoy acabo de desvelar tu identidad. Bueno, no pasa nada. Nada, pues traigo los últimos discos así de los que puse algo de pasta y... Nada, y un par de cosillas más que me llegaron así últimamente y que me molan. A ver, ¿con qué nos sorprendes hoy? Sí. Bueno, empezamos ahí con... Tenemos música variada para joder a todos. Sí, la verdad que es bastante variado, creo. Lo que... Para ahora joder que... a tus oyentes, sí. Amantes del D-Beat. Sí, nada, la verdad que últimamente, hoy hace ya bastante tiempo que tenemos cosas bastante variadas. Igual no tanto como eso que tienes entre manos, pero sí. Bueno, sí que hemos puesto cosas de esas alguna vez. Bueno, empezamos hoy con Rebelde Pum de México, escuchando su Pirata 1 y su canción Mi Nueva Nación, editada por Discos Cobra ya por el 84, que bueno, y salió, pues, editado, pues no sé si el año pasado o el anterior, en un LP que incluye pues todas las canciones de aquella grabación, que originalmente como que solo se habían editado pues en un single dos de estas. Y nada. Tú no los conocías, creo, ¿no? Así que... No, para mí esto es un descubrimiento. Eso fue editado por Discos Cobra, al igual que el recopilatorio donde salían el Rock Nacional volumen 2 solo para punks, que, bueno, es bastante mítico. Yo menos... es que investigo menos que tú. No sé, salió reeditado también hace unos años y, no sé, la gente yo creo que lo conoce más o menos. Yo no. Y bueno, creo que igual estamos hoy un poco espesos por lo que hemos comentado, pero intentaremos hacerlo lo mejor que sabemos. Sí, yo es que dormí poco ayer. ¿Quién nos traes ahí? Bueno, pues voy a poner un poco de hip hop. Estos son Perro Lobo, que son peña de Logroño. Acaban de editar un 10 pulgadas ahí, coeditado con un montón de sellos. Y bueno, no sé qué decir mucho de esta gente. Son gente que viene del punk y eso, pero aquí ahora está haciendo hip hop con letras así muy curradas, muy combativas y esas cosas. Y nada, esto es un 10 pulgadas con sistemas que se llama Pan Crudo. Es su segundo trabajo, pero el anterior solo está en CD, creo. Y bueno, si os mola podéis escucharlo en Bandcamp, que está para descargar. Y pillar los malditos vinilos también. Y pillarlo, sí, entre otros pillarlo sitios. En vinilo a través de Muerte de Tipo, Discos Descalzos, Against You Records, distribuidora frontal, distribución frontal, Malditos Vinilos y Ruti Distri. Y bueno, las letras y supongo que tendrán así una línea bastante política, ¿no? Y sí, las letras están muy curradas. De la hecho, esta que voy a poner, si no me equivoqué con el surco, es Novedad Media, que está un poco, lo pone aquí, está un poquitín basada en un libro del Antonio Baños, que se llama Poscapitalismo hacia una nueva edad media, que es el Antonio Baños este que luego acabó en la CUP, lo sí, cual sí. Yo leí el libro antes de que acabara en la CUP y bueno, el libro me moló mucho, ¿no? Luego cuando lo vi en la CUP ya no me moló tanto el tipo, pero el libro, bueno, está muy guay. Y nada, las letras están muy curradas y el disco también está muy guapo, el inserto está todo muy currado, la verdad es que es una edición bastante, se lo hicieron bastante guay. La verdad que los grupos así de rap como anarquistas o de peña que viene del punk siempre, joder, tienen letras increíbles siempre. Yo la verdad sí. Es que no controlo mucho. Crossdad o Folia Trois. Sí, eso. Pues, por ejemplo, eso lo tengo por investigar hace mucho tiempo. Y ahí está aparcado de momento. Ahí está aparcado. Luego me cuesta, tío. La verdad que no sé con el... Debe ser así lo primero que se edita aquí así en vinilo, yo creo, porque otros grupos de estos suelen sacar igual CDR o cosas así. Yo es que también, como soy un poco maniático, escuchar por internet y todo eso me da... Ya, a mí también me da la chapa. Bastante la chapa. Esto, al ser un vinilo, ya me presta más pincharlo, cogerme el libreto, escuchar, o sea, leer las letras. Bueno, pues nada, a ver si cunde el ejemplo y empezamos a escuchar un poquitín más de hip hop y cambiamos un poquitín de... Muerte de la ortodoxia. De ritmo, porque ya son muchos años escuchando lo mismo o casi lo mismo una y otra vez. Bueno, ¿le damos? Sí, bueno, pues la canción eso se llama Novedad Media. Está buena, bien las revoluciones, ¿no? Sí, pues creo. Ahí estamos, que sonaban ahí los perros lobo. Desde Logroño, ¿no? Desde Logroño, sí. Sí, yo creo que esta gente ahí está como bastante activa por Villatruño, al menos tocando y eso, ¿no? He visto también que tocaron por ahí por el Arrebato de Zaragoza, pero no los había escuchado nunca, la verdad. He visto como algún cartel o alguna cosa así. Yo la verdad es que no lo controlaba, eso, me llegó la propuesta de poner pasta y tal y... ¿Y está muerta tipo ahí también? Sí. Claro, como son ahí de Logroño. Joder, hace mucho que no me escribo ahí con la gente de muerta tipo, que hace muchos años... Como que teníamos ahí mucha relación, pero siguen funcionando, ¿no? Bueno, yo no es que tenga tampoco una relación ahí muy personal y tal, pero sí que nos mandamos información de las ediciones y eso, y hacemos propuestas y esas cosas, y entonces sí que tenemos ahí algo de correo más o menos habitual o fluido, lo que sea. Y la verdad es que yo esta mañana no la controlaba, me llegó la propuesta de la edición y tal, y lo escuché y bueno, me molaron las letras sobre todo, estaban muy curradas, y me moló el cambiar un poquitín de aires, ¿no? No salir un poco de encasillamiento ahí, yo qué sé. Pues sí, está bien no cerrarse ahí ya. Sí, y luego eso, a raíz de esto, pues también escuché el primer disco, que es un poquitín un hip hop así un poco como más estándar, digamos. También moló bastante, pero eso. Ahora eso, tienes eso, que escuchar ahí esos grupos pendientes que tienes de hip hop. Tengo, te van a gustar, debería. Seguro. Ya, pero es la pereza del ordenador, ya. Del ordenador y de las descargas y de... Bueno, es lo que hay. Ponemos eso ahora. Bueno, sí. Ya que estamos ahí con La Rioja, pues vamos a poner otro proyecto de La Rioja. Poner la primera de la cara. Vamos a poner Proyecto Hombre, que es como un grupo ahí unipersonal de una persona, de un arnedano, que bueno, que es afincado en... No. Se quedó fuera ahí la aguja. Afincado en otra ciudad, en Barcelona. Pero eso, que uno de esos arnedanos, ese pequeño pueblo que para lo pequeño que es... Da mucho de sí. Ha dado de sí, sí, la verdad que han salido ahí bandas. Seguramente que con el esfuerzo de muy pocas personas, pero pero eso. Bueno, un poco como lo que pasa aquí, ¿no? Sí, bueno, no sé, aquí hay una endogamia punk ahí, sí. Tremenda. Grupos con las mismas personas, la verdad. un grupo ahí de 8 personas así que montan bandas. Eso, vamos a escuchar Proyecto Hombre. Esto ya no sé cuándo salió, pero al menos es de 2009 o así. Bueno, primero creo que salió en un CD, no sé si en esto de como churros grabaciones y... Sí. No sé si lo pondrá por aquí. Y... ¿Cómo se llama el sello de como grupos? Grabaciones como churros... Sí, como churros grabaciones, ¿no? Pero tenían otro nombre también... No me sale ahora. No sé. Como el nombre del sello. Killer Pandereta. Ah, vale, sí. Eso. Y... Me parece que al menos giraba en torno ahí a esa gente esto. Y bueno, también esta persona ha formado parte de otros proyectos, como puede ser Escroto de Rata y alguna otra banda más. Vamos a escuchar la primera canción, que se llama Cuerpos, y luego vamos a leer un texto que acompaña sobre un poco sobre los cuerpos, que acompaña el disco. Muy bien. Esto es Vivida y Guarro y... ¿Vamos? Sí. Fantastic and then Tawandi es que se nos ha pillado el disco que debía estar sucio. Bueno, pues ahí queda porque ya estaba acabándose la canción. Nada, luego haces ahí un fade out de esos y... No sé cómo se hace eso. Joder, no sé lo que es. Lo de bajar el volumen progresivamente. Ah. Tienes ahí la opción por ahí en... Efecto. Sí, ya, no sé, sí, ya, en el programa este se manejarlo un poco. Pues en efecto, fade out. Bueno, voy a leer el texto este, a ver cómo lo leo, pero... Que además, como bien escrito así a mano, hay alguna letra que no se entiende bien. El texto que acompaña el disco. El cuerpo, acompasado por un cúmulo de órganos y orgasmos, se ha hecho con el control de nuestras vidas. Hace mucho que el alma dejó de existir. Y la edad de las luces la convirtió en un yo racional. Ahora todo quedó en un resquicio romántico en algún rincón de nuestro cuerpo. Eso, nada más, un cuerpo en constante cambio, donde se agolpan ilusiones, sufrimientos, agonías, alegrías e incluso pensamientos que van más allá de las sensaciones. Un cuerpo mayormente mecanizado, dirigido por la incapacidad de la nada racional, sumido en un torbellino de espasmos incontrolables, moldeable y predispuesto a cualquier forma de vida dentro de sus posibilidades y, por supuesto, a la muerte. El cuerpo se ha convertido en un objeto perseguido por la ciencia y la política. Gran parte de su tecnología está destinada al control de los cuerpos. Todos sus movimientos, sus sensaciones, sus reacciones. Si el cuerpo es la vida, si el cuerpo es lo único que nos permite estar vivos, entonces lo que se busca es el control de la vida a través del cuerpo. Toda esta intromisión de la tecnología en nuestros cuerpos hace que seamos máquinas. Que todos nuestros impulsos estén dirigidos por algo que ya no... es la razón, ni el alma, sino la tecnología, la rutina, la disciplina. Sus creadores mismos, entre los humanos, no pueden escapar a este dinamismo. Nos dirigimos sin remisión hacia el final de nuestra era, hacia la muerte del ser humano, hacia su mecanización. Proyecto Hombre es un intento de volver a crear de nuevo al ser humano, de salir de esta rueda dentada que nos conduce hacia el final y rehacer nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es la reivindicación del alma, que no de la razón. El alma es algo que puede hacer que nuestros impulsos, nuestras acciones corporales, sean auténticos y no automatizados. Es ese algo que escapa a toda lógica y a la tecnología de los cuerpos y nos hace estar vivos. Ese era el texto. Bien, guay. Y la letra también me moló. Me sentí muy identificado. Pues sí, nada, el disco entero está muy bien. Sí. Y yo, siguiendo con ese rollo, también estoy preparando o preparé una canción que también se llama Autómatas. ¿Sí? Sí. De esto es de un disco que cambié hace poco discos con el Faris Dios, y esto lo acaba de sacar ahora, que es un split de seis bandas de la escena local de allí. O sea, eso es de Galicia, ¿no? Sí, lo que no sé, ahora mismo no sé de qué ciudad en concreto, vamos, pero sí, yo supongo que serán de bandas de toda Galicia. No sé exactamente ubicarlo concretamente, vamos. Esto, el split se llama Crevando Silencio y salen, bueno, pues bandas míticas que llevan no sé cuántos años y bandas más nuevas y un poquitín de todo. Y también los sonidos pues varían mucho, ¿no? Desde el punk casi más ochentero hasta grupos de cruz ambiental, o sea, basado un poquitín por todo el rollo. Y me mola esos rollos, siempre me molan los split, me mola que se hagan splits con que recojan un poquitín lo que son las escenas locales. Ese formato siempre me gustó. Y bueno, y también me mola que el espíritu del disco, que es un disco que vale 7 pavos, que mantiene, o sea, que la carpeta lo pone, no pagas más de 7 pavos. Bueno, me molan este tipo de ediciones. A ver cuándo hacemos una aquí con los grupos. Sí, pues estaba planteando, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues yo me apunto, vamos. Estaban planteando ahí un sello asturiano. Pues molaba. Que no hay muchos, así que... Es... Sí, sí, pues oye, yo me apunto. Solo hay que grabar los temas. Con todas esas millones de bandas formadas por las mismas personas. Se puede sacar un split a 8 bandas, por lo menos. Nada más. Bueno, pues las bandas que salen son Esencia, Witbug, Carcomedi, Taiga Duca, Viven y Muertos en Vida. Y lo que vamos a poner es son Viven, que a mí es lo que más me mola. No conozco ni una, la verdad. Yo alguna sí que la conocía, poco, pero sí. Pero alguna cosa tuve, de Carcomedi tuve, no sé, alguna demo me llegó y tal. Y eso, y hay bandas que son, por lo que pone aquí, la información que pone y tal, hay bandas que llevan 15 años pero que nunca entraron a grabar o grabaron muy pocas veces. A mí de la que más me mola de todos, que es la que voy a poner, son una peña que se llama Viven y yo qué sé, es un rollo así, ya lo dirás, así más ochentero, sin distorsión y tal, así acelerado. Bueno, mola. Hacen una versión de Siniestro Total que puedes servir como referencia. Lo que pasa es que se llama Matar Hipsters en las CIES, en vez de hippies. Y ahí haciéndolo más actual, ¿no? Sí. Y esta canción que es suya se llama Autómata. Vamos. Pues allá vamos. Venga. Autómata. Colaba ahí la siguiente canción. Sí, bueno, en realidad fueron dos, que, porque iban enlazadas, que era la de Autómata y la siguiente que se llamaba Depilación. Pues muy bien. No sé de qué habla. Pues algo tendrá que ver, si se llama así. Y nada. Esto, vale, ya dijiste que sí, que lo editaba el Faristius. Que esto es de lo que traes, que no has editado tú, ¿no? No, esto es del Faristius, el Faristius es Dios y además lo edita él solo, vamos. No, uh-huh. No es una acreditación ni nada. Así que si queréis conseguirlo, no sé si estará colgado en... No mire a ver si está colgado en Bandcamp o algo así, pero seguramente en su blog. Sí, me imagino, porque esta gente siempre cuelga hasta todos los fanzines que hacen esas cosas, ¿no? Sí, seguro que está para descargar. Y bueno, nada, así que en el paquete también venía, si quieres comentamos ahí lo de los fanzines. ¿O tú trajiste algo, No, de fanzines no, porque no tengo ninguna novedad desde que vine la última vez. Nada, pues, yo, esto, comentaros tú. Bueno, yo aquí sí que leí una cosa, pero... Sí. Bueno, nada, con este paquetín llegaba, acaba de sacar el número 17, creo, ya, del Estufailum Chan Chan, que si lo conocéis otras veces, pues ya sabéis que son... Sí, un montón de años. Y reseñas, entrevistas, bueno... Sobre todo hay dibujos, ¿eh? Sobre todo así... Y bueno, entre los dibujos, pues algún texto y... Siempre, que mola bastante. Me parece que en este número no hay entrevistas, son todo reseñas. Ah, sí, hay una entrevista muy curiosa a un grupo... A un grupo yankee de su juventud que le molaba mucho y que tenía una cinta de esto solo con el nombre del grupo, sin canciones ni nada. Y bueno, contacta con ellos por internet y no desvelamos lo que pasa. Lo que pasa es muy interesante y divertido. Y luego también esto supongo que sí, claro. El Chándal y Mandanga, ¿no? El fanzín ruido Chándal y Mandanga, que ya solo por el nombre me imagino que será un ¿No lo has leído? Está a medias entre el, vale. El ruido y la gente de Faries Dios. Y bueno, eso es un fanzine también hardcore, pues, estándar, digamos. Sí, yo he leído ahí una entrevista que hacen a Troika. Y sí, bueno, me gustó leerla y eso. Entrevistan a Taiga Duca, al colectivo Merda, que son peña de allí de Galicia, de Aguarda, que tienen un centro social, organizan movidas, conciertos y charlas y estos rollos. Y nada, muchas reseñas. Una entrevista al último gobierno también. Ah, sí, eso no lo leí. Sí, nada, luego te lo llevas. Y es todo lo mismo, el infantil se llama Ruido. Chándal y Mandanga, y supongo que se podrá descargar, o fijo que se puede. Sí, se puede, porque vamos, yo la entrevista de Troika la leí ahí en a través de internet. Y en están a tope ahí Troika, que le están entrevistando ahí de un montón de fanzines. Y bueno, es que mola, en realidad. Sí, sí, es una pasada. Además, ayer compartieron ahí un texto que escribieron muy bueno, podríamos haberlo leído. Bueno, a mí me mola eso, pues, el rollo de punk crudo, así sin comerse mucho la olla. A la hora de, a la hora de componer. Y con buenas letras. Con buenas letras, mensajes interesantes y que entran fácil, vamos. No. Te perdiste un buen concierto ahí, Jorge. Ya, es lo que tiene. Ya. Me he perdido. Supongo que vuelvan por aquí. Que vayamos a verlas. Sí, algún día seguro que volverán. Bueno, pues este fanzine lo podéis descargar. Pues ponerte en contacto con esta peña y tal en sus blogs, que son el blog Ruido, blogspot.com o el Faries Dios. Blogspot.com. Y nada, muy recomendables. El fanzine Ruido y el fanzine Estufailo. Un chao, chao. Pues ahí, ya los leeré yo, ya los comentaré cuando los lea. Vamos a escuchar ahora una banda que hay quien dice que son la última esperanza del hardcore en Barcelona. 45. Son Nueva Fuerza. Y bueno, no sé demasiado de ellos. Sé que comparten algún miembro con Anarquía Vertical. Y que es gente que le gusta como bastante el hardcore de Boston y tal, pero bueno, a mí realmente esto no me suena a eso, me suena como a punk y a hardcore bastante bastante crudo. Creo que es gente también así como que están dentro del rollo Straight Edge, si no me equivoco. Y bueno, esto lo edita Discos Enfermos y les entrevistaban en el último fanzine Grace, no sé si tú no, de este que hace Jaume, el de Benissa, que ya lleva unos 6 números o así. ¿Qué se llama? Grace. ¿Sabes quién es Jaume de Benissa, no? El sello este de Proce del Amor, que es... Ah, sí, vale, sí. Pues el fanzine del sello. Sí, y las bandas estas de... Sí, Pessim y demás, no sé si los he escuchado. Pues les entrevistaba ahí en el fanzine. Que de hecho les decían como que mucha gente se confundía el nombre ahí, como que lo de Nueva Fuerza con Fuerza Nueva, que si lo habían sacado de ahí, pero no, que decían que había surgido como de manera casual, y luego sí que se dieron cuenta un tiempo más tarde de que se parecía a Fuerza Nueva. Sí, bueno, suena un poco así a Hugo, eso es ahí. Es como lo de Nueva Generación, también suena un poco de... Sí. Que los pondremos luego. Suena un poco a Nuevo Amanecer. O algún rollo de, no sé, de eso, de sacarte de la droga. El reto. Sí. Bueno, pues... Vamos a escuchar este hardcore que, como en su portada indica, es como si te taladrara la cabeza ahí el dibujo que sale. Vamos a escuchar eso, ¿cómo se llama? Mundo Material, la primera canción. Hostia, me parece que tienes el micro cerrado. Esa canción rápida de los Nueva Fuerza que nos pilló ahí hablando. Que bueno, no sé si escuchaba el micro antes de aquí, del compañero. A ver. ¿Y ahora? A ver sí. Qué pasa. Sí, ahora sí. ¿Qué será lo próximo? O pongo, bueno, voy a poner la nueva generación, ya que estábamos hablando, con de, las cosas nuevas, hablando de ellos. Con los nombres que incluía la palabra nuevo. pues nada, aquí una banda de Murcia que, bueno, sacaron hace poco, ¿no? Este LP este hace poco. Tienen segundo. Tienen un 7 anterior. Y que estuvieron por aquí además, sí, presentándolo en Asturias. Pues el año pasado, ¿no? Sacaron el single y luego estuvieron de gira por ahí un poco. No sé cuántos conciertos darían, pero así un poquitín, una gira ibérica. Parece que salió todo bastante bien. Los singles volaron, o a mí por lo menos no me quedan ya. Que es lo primero que agoto. Y tú que dices que te cuesta vender, ¿no? Del resto tengo stock, lo que queráis. Y nada, acaban de meterse en un estudio a grabar un, o sea, un 12 pulgadas. ¿Este dices o otro no? Este. Vale. Esto, ¿cuándo salió? No sé, hace un mes, hace dos meses. Sí. Hace muy poco, vamos. Y nada, es pues un poquitín en la línea del 7. Igual suena un poco diferente por el tema del estudio, porque si no me equivoco, el 7 se lo grabaron ellos mismos. Y esto está grabado en un estudio y suena un pelín distinto el sonido, como con más ecos, un poco más graves, no es tan... Pero vamos, la línea de las canciones es la misma, pum, hiper melódico. En Murcia parece que hay cosillas, además. Pues no lo sé, la verdad. Es que es como un sitio que así de primeras igual te esperas que... Pues así un poco desierto, ¿no? En cuanto a pum y eso, pero parece que sí que la gente allí se mueve y tiene... Sí, yo creo que esos grupos siempre hubo. Tiene centros sociales, hay unos cuantos grupos, pasan por ahí las bandas a tocar. Esto, claro, bueno. Yo creo que, a ver, ahí en todos lados, otra cosa es que nos enteremos o que lo controlemos, vamos. Y bueno, la tía que toca aquí en Nueva Generación también lleva años tocando así en bandas. Que yo recuerdo Tercera Guerra Mundial. También en Arañazo, creo que se llama otro grupo. Y sí. Eso. Creo que también estuvieron girando por Francia, ¿no? O algo así. O hicieron algunas fechas o por Europa. Eso ya no lo sé. Yo lo de Tercera Guerra Mundial lo digo porque eso sí que tuve el CD que venía con un fanzine, con el, ¿no? Con el Radical Cine. Y sí, tal. Es verdad. Ah, claro, sí. Claro. Sí, pues y creo que está preparando un fanzine y además. No sé, porque tampoco eso, tampoco tengo mucho contacto, ni investigo mucho, ni sí, tal. Sí. Y bueno, nada, no sé qué deciros de esta peña. El batería aquí, creo que es el batería, sí, que toca también una nueva banda ahí que se llama Sabotaje. A ver si sacan algo pronto. Bueno, el nombre mola. Sí. Y eso, pues no sé qué más deciros de esta peña. Que la investiguéis si queréis en su Bandcamp y eso, que está el 7 pulgadas y esto, supongo que estará para descargar. Y sobre este disco, ¿no? Pues un 12 pulgadas con 9 temas nuevos y viejos. Creo que metieron alguna cosa también que tenían por ahí ya de hace tiempo que no habían grabado. Y bueno, a mí o sea, pero todo grabado de una sesión, ¿no? Todo grabado ahora, sí, claro. Sí, pero que... Sí, es que lo escuché, pero lo escuché muy poco, sí. Así como una vez bien y otra así un poco por encima. Bueno, a mí me mola eso es muy melódico, que no es algo que me guste mucho, pero esta peña me gustan sus letras, no son letras ahí también que meten bastante rollo así personal, no sé. Ya, hay veces que aunque no te guste mucho el estilo de música, no hay otras cosas ahí de una banda que te llama la atención y te acaban, son letras igual al final un poco te acaba flipando. Menos políticas y un poco más poéticas, no sé cómo decirlo, es escucharlo y juzgar por vosotros y vosotras mismas, no lo sé. Y ahora os vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Demasiado lejos. Pues demasiado lejos nos vamos a escuchar a Nueva Generación. A Nueva Generación. We'll be right back. Ahí estaban esos nueva generación desde Murcia. Estamos de vuelta ya. Y bueno, están pasando buen calor ahí ahora, Y bueno, no lo comentamos, pero yo qué sé, a mí especialmente me gusta la carpeta, el dibujín de, eso es, no sabes de la carpeta. Hecho, ¿no? Es alguno de ellos o algo, no sabes, ¿no? No tengo ni idea. Por curiosidad, nada, simplemente. No tengo ni idea, ni pregunté tampoco, yo qué sé. Me mola el dibujín así, que es como si fuera una ciudad en llamas. ¿Te lo vas a tatuar ahí en tu antebrazo? Pues yo lo pensé, ¿eh? Es que está para ellos, es un dibujo así muy old school. Sí, es muy de tatuaje. Y a mí esto de que las ciudades en llamas es que siempre me atrayeron mucho. Pero todo ahí con fábricas, ¿no? Ahí. Eso, las fábricas. Recuerda ahí en llamas, un poco Avilés, el rollo. Sí, dan ganas de pegarle fuego a algo. Sí. Que sea por salud un poco. Sí. Y bueno, nada, este 12 pulgadas podéis conseguirlo, lo coeditan mogollón de sellos y... Además esos sellos siempre como que editáis ahí juntos mogollón de cosas, ¿no? O sea, no todos, pero varios de ellos siempre participáis ahí. Bueno, porque... yo qué sé, como ahora también todo está saliendo un poquitín así, yo qué sé, cualquier cosa que sale pues se comunica... Sí, os comunicáis. Oye, ¿quién se apunta? Tal, y bueno... No sé, yo hay sellos aquí que ni conozco, por ejemplo. Claro. Ya, ¿no? Dependerá, o sea, no de refiero, los contactos de... No me refiero a todos, pero digo que hay como unos cuantos sellos por aquí que veo que siempre que editáis juntos muchas cosas. Pues hombre, pues, eso, por ejemplo, con Cruz Azul, con Muerta Tipo, pues si sacan algo, bueno, nos avisamos, vamos, de proyectos y eso, sí. Ya, Muerta Tipo, por ejemplo, sí que es un sello que siempre se ha caracterizado... es que edita un mogollón de cosas. Por coeditar, sí, y bueno, Malditos Vinilos también, ¿no? Bueno, es que es un poquitín lo que hay ahora, ¿no? Sí, también, sí. Pues yo que además si meterte ahí una edición uno solo es mucha pasta, ¿eh? Yo no sé cómo estará por ahí o la gente si moverá muchos discos. Bueno, eso, hay gente que sí, claro, depende. Pero es que si no, 500 discos o 300 discos es una locura, vamos, te los comes fijo, vamos. Claro, luego hay sellos que editan cosas que... También dependerá de la peña cómo se le ocurre y cómo los mueva. Yo, la verdad es que me lo curro bastante poco y los muevo... Te estás ahí vendiendo bien hoy, ¿eh? Te estás vendiendo bien. No, eso es cuestión de tiempo. Ya, no, sí, no, no tengo sí. tiempo para, claro, yo qué sé, pues para internetear, para... Me llevo mis discos con mi cajita a los conciertos a los que voy y algo por correo y no tengo tiempo para más. Ojalá pudiera andar todo el día metiendo mensajes en los foros y en no sé qué. La verdad que hay ritmos de algunos sellos que tienen que ser muy estresantes. Bueno, y la gente te lo comenta, que están ahí como muy estresados, con ansiedad. Todo el día haciendo paquetes, todo el día mirando a ver qué discos salen ahí nuevos para intercambiar y tener en la distri. Pues es un jaleo. Yo directamente ahí no quiero entrar en esa dinámica. Te tienes que dedicar ya a eso como trabajo, si te metes así, porque esto te come todo tu tiempo. Eso no lo voy a hacer, vamos, ni aunque pudiera hacerlo, no lo haría nunca jamás. Ya. Sí, me gustaría más que fuera más como antes. Claro, que sí. La gente, sí, a mí también me gusta, pues, compráramos más discos y esas cosas. Pero bueno, eso ahora funciona de otra manera y la peña no utiliza este formato. Pues nada, habrá que ir poco a poco con calma, vamos. Yo lo que no voy a hacer es estresarme, sino para eso me dedico a comprar discos solamente. Bueno, y más que la peña que no utilice este formato, igual también es que los discos son más caros a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Más caros, no, en realidad no han subido de precio, yo qué sé. Bueno, claro, igual también subió el nivel de vida un poco, ¿no? Yo, o sea, económicamente. Yo comprando los discos a 600 pelas, 800 pelas, no es que sé. Yo sí que me acuerdo, que los discos los empecé a pillar ya en euros. Me acuerdo que costaban 2,50 los EPs y 3 a veces. Y sí. Ahora cuestan 5. Entonces, no sé si tiene que haber algo con eso. Igual también, no, tampoco creo que hayan subido mucho ahí los sueldos de la gente ni nada, ¿no? Bueno, también más que nada al revés. Dependerá también, yo qué sé, los haya 5, los haya 4, no sé, habrá gente que los edite a 3 o... Pero vamos, yo recuerdo la época ahí de, no sé, en 2009, 2008, 2007, por ahí, era raro que sobrepasara, sobre todo si era un disco así más de bandas más políticas y tal, que sobrepasara los 3 euros el EP, y los 8 por ahí normalmente el EP, 3, 7 y 8. Hombre, yo creo que decías, venderlos joder, a 3 pavos ahora, no sé que los muevas en mano. O sea, ahora... Simplemente por gastos de correo, gastos de envío y eso, ahora es imposible. Es muy jodido, sí. Y solamente el precio de coste deben ser 2 y pico. No creo que sea cosa de los sellos, sino igual de las fábricas, más que de los sellos, que igual subieron los precios o no sé qué. O que se están haciendo tiradas más pequeñas. También puede ser, sí, no sé. Y salen más caros. Pero vamos, yo qué sé, un EP ahora estará costando entre 2 y 3 euros, fijo. Ya, o sea, la fabricación con la carpeta, claro, y todo. Y un LP, pues 4 o 5 euros seguro. Si le sumas un euro de gastos de envío de mandarlo por ahí, no sé qué, más un parrillo para la distri. Más. También si lo sacáis entre varios, supongo que llegan a uno, luego te lo tienen que mandar, ¿no? Sí, o en mano, o se envían, o bueno, como se pueda. Sí. Pero vamos, yo, o sea, yo no veo que los discos tampoco sean muy, muy caros. No, no, no, muy, muy caros no, pero sí, bueno. Sí, lo que se está editando de forma no comercial. Claro, claro. Luego sí, ahora hay 100.000 sellos de reediciones euros, de estos. Y sí, sellos de reedición, esto del fan club y todo esto de que reeditan piratas y lo sacan 7 a 12 euros. Claro. Ya desde el primer día, ¿no? No, y ya no salvajadas así, pero bueno, todo lo que se está editando ahora de un, digamos, clásico ibérico, que ya salen a 12, a 15, a cosas que yo qué sé, ya no son muy alternativas. Son... Sí, por ejemplo, cosas de Munster que cuestan ya 16 euros, 17, por ahí. Claro, bueno, Munster nunca fue alternativo. Ya. O nunca fue anticomercial. Sí. Pero vamos, que hay más gente también que lo está haciendo así ahora, yo qué sé, editar cosas vendibles a 15 pavos. Yo creo que Felipe pavos. Con la reedición que se hizo hace un par de años así de Anticimes, que al mes o así de salir se vendía como el pack, porque había una opción de pillar un pack, sí. Y te traía como una cosa extra, no sé si era un Flesi o un 7, y costaba ya 200 euros el pack entero, al mes o a los 2 meses de salir. Bueno. Eran 7 pulgadas por 200 euros. Estaban ahí a la venta. Hay peña para todo. Flipando. Yo no lo compraría nunca jamás, vamos. Ya. Bueno, ni vendería tampoco yo. Pues no. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, que me toca poner a mí algo ahora. Sí. Bueno, iba a poner eso, pero vamos a poner mejor esto, que lo tenía igual más pensado para cerrar, pero me apetece ponerlo ahora. Al final íbamos a decir los sellos y no pues dijimos ninguno. Los sellos que coeditan lo de nueva generación son Andalucía Uberales, BKB Fanzine, Do It Together o FEN, no sé pronunciarlo, vamos, hazlo junto, Imager Empire, The Safety-Pin Generation, Muerte a Tipo, Sorol, Cruzas Fug, Broca, Malditos Vinilos y Sarna Social. Y eso, si queréis escucharlo de nueva generación, pues su Bandcamp, ahí está colgado este disco, el anterior EP y bueno, para que lo investigáis. Y ahora vamos con una banda inglesa. Este disco creo que salió en su día era una maqueta que luego ha sido reeditada en vinilo pues hace 2 años creo. Estoy hablando de Hysteria Ward y vamos a poner la canción número 2 que se llama As Was, o como se pronuncie, que quizás lo he dicho muy mal. Es una banda así como bastante oscura, perteneciente así a este rollo del Peace Punk y la Dark Wave un poco. Como que esta historia comenzó en el año 81, cuando algunos de sus miembros tocaban en una banda que se llamaba The Umbrellas of Cherbourg, o como se pronuncie esto, no sé. Y bueno, luego fueron teniendo diversos cambios de formación hasta que pillaron a una mujer a la voz que se llamaba Melody Marker y que tocaba también el bajo en la banda narcopunk Youth in Asia. No sé si te suenan de algo. Nada. Y bueno, pues eso, que sacaron esta maqueta, si no me equivoco, en el año 86. Y bueno, el Tom de General Spitz ahí de Lexington, de los Estados Unidos, sacó esto, como he dicho, hace un par de años así, con su sello General Speech. Ese sello que utiliza como el símbolo de Clay Records, ¿no? Eso estaba mirando yo, que parece el de Clay. Sí, esta persona saca ahí como eso, un fanzine que es con este mismo nombre, General Speech, que es como algo así como el libertad de expresión, ¿eso? Algo así. Ni idea. Me parece que sí, no estoy seguro. Es así un tío como bastante friki del punk, sobre todo del punk japonés, como un nerd de esto que llaman. Y bueno, la verdad que las ediciones son bastante guapas siempre la manera en que tiene de reeditar las movidas. Y nada, mira, tenemos aquí un cartel de así de la época de la banda de Hysteria Ward, en el que tocaron con Bleed Power, que a mí me encantan. Había una persona de Astronauts aquí, no sé si lo has escuchado alguno de los dos. ¿No? Creo que alguna cosa. De Astronauts igual sí, ¿no? No, de Bleed Power, porque ya hablamos de ellos alguna vez. Pues nada, vamos a escuchar As Was, que no sé muy bien lo que dice la letra, porque como no sé inglés, pero bueno. Bueno, luego lo miro. Si lo lees tú y lo intentas traducir, luego lo comentas. A ver. Y así también me entero yo. Lo intento. Ahí estamos de vuelta. Aquí a las ondas libres de Radio Cuca en la 107.3 de la FM. Vamos a escuchar ahora una banda que nos trae aquí el compañero de desde Madrid. La Mirada del Tigre. Sí, La Mirada del Tigre, que son peñas así haciendo hardcore así bastante clásico y eso. Y no sé, tú decías que había hay peña de Duelo, de Perras Salvajes. Bueno, Salvajes, no sé, si eso me dijiste tú, sí. Sí, yo no sé, no. Foliatroa, gente también que está ahí, sí, de Decisión, gente Inugami, que lo pusimos en el último programa. Gente que está activa, no sé si todos o alguno de ellos, pero alguno seguro, en el local anarquista Madalena, este de Madrid. Y bueno, una banda que yo creo que es así como muy comprometida. Vi el otro día un vídeo de un festival que se hizo en Hortaleza, en la calle, en el que tocaban. Y la verdad que me gustó. Bueno, a mí mola así el hardcore así old school. Y lo que pasa es que por lo general, o no sé, o lo que me encuentro por ahí, esa escena es un poquitín como un poco ambigua, ¿no? De eso. Se habla mucho de hardcore y unidad y no sé qué y tal, pero no veo que se lancen mensajes. Claro, las letras están muy guay. Las bandas curadas, esta gente siempre suelen ser ahí. Son letras muy políticas, claro. y yo qué sé, me mola, vamos. Y si consigo darle la aguja, pues nada, pues esto, esta peña sacó una maqueta, no sé exactamente hace cuánto. ¿Pero esto es esta? Sí, sí, sí, esto viene de una maqueta. La maqueta son 9 temas, está para descargar en internet, en el Bandcamp de La Mirada del Tigre. Y al final, bueno, de esa maqueta acabaron saliendo sistemas en un 7 pulgadas, que también edita un montón de peña. Aburrimiento y Asco, La Agonía de Vivir, BKB Fanzine, Muerte a Tipo, Malditos Vinilos, The Boys Are Back in Town, que esta peña no sé quién son, y Miskatonic, que tampoco sé quién son. Y nada, vamos a poner el primer tema, que se llama 31 de diciembre, que habla, estábamos aquí especulando, un poco. Suponemos que hable de las concentraciones que se hacen a final de año en el Talego. Yo lo que no sé si se hacen ahora, porque por lo que vemos es como que esto formaba parte de concentraciones de la campaña de Cárcel Igual a Tortura, esta que había hace unos pocos años, pero esta movida ahora creo que ya no está funcionando como tal. No tengo ni idea, pero vamos, antes se hacían, y yo supongo que esta canción habla de eso, vamos, de 31 de diciembre y tal, y habla eso de la gente que está en el Talego, de la gente, ¿no?, que está en Talego y eso, y aunque no lo conozcas personalmente, pues la impotencia, no sé si me suena un poco igual, que trata de eso, o al menos yo lo he sentido alguna vez al subir ahí, bueno, a la cárcel. Leemos la letra, ¿no? La impotencia que se siente a veces al estar ahí, leemos como la letra, frente a la cárcel. Leemos la letra directamente. No poder hacer nada. No te conozco de nada, ni sé por qué estás aquí, pero deseo de veras que pronto puedas salir. Tu brazo por la ventana agita un trapo sin parar. Nosotras al otro lado gritamos hasta no poder más. Nunca he visto tu rostro y nunca jamás lo veré. Hoy tenemos enfrente esa maldita pared. Tu brazo por la ventana agita un trapo sin parar. Nosotras al otro lado gritamos hasta no poder más. Buena letra, Y como muy sentimental además, ¿no? Sí, es lo que digo, sí, que como que sientes ahí a veces frustración al subir a una cárcel y ver que está ahí un montón de gente sufriendo y pasándolo mal. Y no poder hacer nada por echarla abajo, ¿no? Un poco. Está muy guay en general las letras, eso, pues. Hay letras más personales y tal, más eso, pues el rollo de la actitud y tal, ¿no? Pero también hay letras muy muy políticas y bueno, a mí esta peña me mola mucho cuando lo oí, porque siempre me gustó este tipo de hardcore, pero no me convence demasiado el rollo que lleva. La escena, ¿no? Que es un poquitín eso, un poquitín egocéntrica, endogámica, ¿no? Siempre hay mi rollo, el hardcore y tal, y lo demás que... Bueno, pues nada, vamos a poner a La Mirada del Tigre. A La Mirada del Tigre. We'll be right back. ya estamos ahí de vuelta. Vamos a... Ya más o menos estamos terminando, ¿no? Bueno, si quieres poner tú algo, me da igual quitar eso. No, o ponemos un tema cada uno. Que no son vale. Mucho y acabamos. Vale, vale. Pues vamos a escuchar entonces el Flexi ahora. Sí. O sea, mira a ver por dónde lo pones, porque a ver, yo a veces, como es transparente, me confundo. Y esta mañana lo he puesto. Este es el de los brillos, ¿no? Sí, esta mañana lo he puesto y he empezado a sonar ahí como... Pues como un... no sé cómo describirlo. Un sonido ahí raro y era porque lo había puesto al revés. Este. Y vale, eso, vamos a escuchar el Flexi de Desperdicio desde Japón. Esa banda friki que... que surgió... ¿eh? Sí, la primera. Que surgió hace... pues no sé, unos 3 años o 4 o así, ¿no? Y... que estaban como basados en Destrucción. A mí la verdad que no me suena mucho a Destrucción el sonido. Y en lo anterior igual sí que las estructuras eran un poco de ese rollo, pero tenían otro sonido. Esto ya igual, sobre todo la canción que vamos a poner, ni siquiera el sonido, porque suena como muy a una canción a medio tiempo de Discharge o así. ¿Cómo se llama la primera canción? El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, eso. Y bueno, esta banda que cantaban en castellano, con letras que bueno, parece que les cuesta bastante escribirlas o que las traducen en algún traductor porque son como un poco inconexas ahí unas palabras con otras, pero sí que tienen un mensaje ahí como queriendo decir cosas. Y nada, la anterior portada estaba como muy basada en el speed de Cita con Destrucción, y esta, pues bueno, sigue un poco igual ese rollo de dibujos, pero es más propia, ¿no? Yo la primera noticia que tengo de esta gente. Pues ya te digo, estoy alucinando un poco. Sacaron un 7 hace unos años. Y el sello es que viene como súper pixelado esto de aquí atrás. Y, sí, no, se entiende, y se lee muy mal. Así como la portada también está ahí como muy pixelada. Bueno, vamos a escuchar El Nuevo Mundo a ritmo muy chargero. 45, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo no estoy seguro. Quizás sea. Sí, sí, es a 45, sí, seguro. Sí, sí. Ahí va. We'll be right back. ahí a... Ahí volvemos, es que estábamos hablando aquí sobre Punk de Japón, de los 90. Y nada, a ver si se flexi... Que yo es lo que controlo, yo no pasé de los 90. Bueno, hay gente que dice que es la mejor época ahí del punk japonés. Yo es que saturé un poquitín. Que salió en los 90. Yo que saturé un poquitín de... Ya, yo también. De ese rollo, y ahora escucho cosas más... La verdad que hace un año o dos estaba ahí como muy a tope intentando descubrir cosas de Japón, aunque yo sobre todo de... Como cosas más del Noizuka este que llaman de los 80, de bandas de Sapporo y de Kyushu, de esas islas ahí, como Kuro, Confuse, Gai, todas estas bandas, vaya. Y todo lo que sale, los Diff y todas esas bandas que salen ahí como a raíz de ahí. Pero ahora la verdad que no le estoy dando demasiado a eso. Yo la verdad es que el ruido nunca escuché mucho. Sí que tuve una época que escuchaba más rollo de beat y más rollo cruz y eso, pero bueno. También es un rollo muchas veces poco, en Japón. Volviendo un poco a los orígenes. Igual es un rollo muy superficial muchas veces el que se hace en Japón, como igual la sociedad en sí japonesa, no sé. Pero bueno, porque no lo conocemos, igual no. Yo por gente que estaba allí, incluso por gente de las bandas, decían como que bandas anarquistas como tal no, prácticamente no había. Que en todo Japón, bueno, en todo Japón no sé, en todo Tokio había solo un local ahí muy pequeño, anarquista, que tenían, lo único que decían era como tener ahí unos libros, creo. Y no sé, comentaban eso, que las bandas son sobre todo ahí como muy estéticas y que sí que tienen como una actitud, pero no es así tan política, es como un poco más de... Pues de... Pose. Un poco de pose y también igual de intentar, no sé, por lo que decían, de llevar un poco la contraria a pero a un nivel bastante estético, yo creo. Ajá. Bueno, anda. Y nada, que vamos a acabar ya, ¿no? Así empezó el rock and roll. no sé, ¿tú tienes más? No, yo no traje más. Y además, bueno, ya pasamos ahora. Está guay igual. No, bueno, pues nada, nos vamos y lo dejamos por hoy. Sí. El siguiente dentro de otros 6 meses. ¿Qué es el ritmo que llevamos? No, yo volveré seguramente la semana que viene. Tú estás por aquí. Sí, pero vamos, que tú y yo llevamos un ritmo de uno a cada dos al año como mucho. Bueno, mejor que ninguno. Bueno, pues nada, lo último es una... Bueno, iba a hacer reedición, ¿no? Radical 77 acaba de sacar la maqueta de Interterror en un 10 pulgadas... Y bueno, para que le guste, a mí es que me gusta el Interterror mucho. A mí también me gusta mucho, desde hace muchos años, sí. No es que tenga nada muy especial, porque casi todos los temas, son 4 temas y 3 están en el mini LP. Pasa que bueno, es otra grabación, ¿no? Es otra grabación, no te creas que es muy distinta, ¿eh? Es un poquito más primitiva, es una maqueta, pero bueno, no suenan muy distintos los temas. Lo único por Los Héroes Están Cansados, que es la que vamos a poner, que esta no está luego incluida. Esto salió cuando reeditaron toda la discografía en CD y tal. Yo no lo tengo en CD. Y bueno, eso. Ahora se acaba de reeditar en vinilo, es un 10 pulgadas. Que a mí es un formato que me gusta mucho. Ha salido ya y más de uno, ¿no? Sí, un par de ellos. Y bueno, yo qué sé. Esto ya es fetichismo mío, lo de los 10 pulgadas. Y yo qué sé, está guay la portada. Viene con el insert, tal y cual. Yo pillé para mí y pillé, cogí alguno para distribuir también. Eran de Valencia, ¿no? ¿O de Valencia, sí. Sí, sí. Que luego no hay gente aquí que luego formó la banda esta de La Resistencia. La Resistencia, sí. No sé exactamente cuántos, pero luego fueron la Resistencia. Hay uno que se llamaba Enano, ¿no? Ese era el bajista, sí, el Enano Infiltrado. Ese me parece que sí que es de los que estaba. Igual estoy confundido, pero me suena. Aquí por lo menos es el bajo y voz. Y yo a mí que debía ser el que hacía las letras, sí. Y estos rollos. Es como así como el más mítico ahí. Bueno, aquí es, por ejemplo, es el que escribe el texto, es él. Hablando de la grabación esta y tal, yo no sé si sería. No sé si llamarlo el líder de la banda. Aunque suene feo, ¿no? Frontman. Yo qué sé. Igual se consideraba el líder, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, eso. A mí, como me mola esta peña, me mola las 10 pulgadas, pues no me puedo resistir aquí al fetichismo de la mercancía. Y nada. Pues hasta otra. Pues vamos ahí a escuchar a Los Héroes Están Cansados de Interterror. Hasta la próxima. Aquí en Días de Destrucción. Ey, hostia. de ciudad por la cantarilla va. Los héroes están cansados, dejan de luchar. La guerra no ha terminado, pero ¿qué más da? Otra persecución, otro beso de mujer, otra bomba sin estallar. Una herida más, más miedo al andar, reina la inseguridad. Los héroes están cansados.